Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas a Mindalia Televisión. Nos damos la bienvenida a un nuevo formato, a esta mesa redonda que venimos compartiendo desde hace los últimos tiempos realmente. Así que bienvenidos a un debate donde vamos a estar conectando con la magia de lo divino. Mi nombre es Laura y voy a ser la moderadora de esta charla en el día de hoy para leer todas vuestras preguntas, para conectar con la energía de nuestros invitados y para todo lo que se pueda dar aquí en esta charla. Voy a proceder a presentar a cada uno de los participantes que van a tomar lugar y asiento en nuestras pantallas. Comenzamos con Sudeva Yogananda. Vamos a recibirle ya. Hola, Sudeva, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a todos. Pues encantados de tenerte aquí y, bueno, bienvenido a nuestro debate. Continuamos ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es Saran Kaur. Hola, Saran, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, os noto alguno un poquito nerviosos. Tranquilos, relajaros. Hemos venido aquí precisamente a disfrutar y a compartir nuestra mejor energía. Así que respira, Saran, y vamos a ver a nuestra siguiente participante, que muchos de vosotros la conoceréis. Ella es Rosicler Cantos. Hola, ¿cómo estás, bella? Mi querida Laurita, estoy muy feliz de estar con ustedes esta tarde. Muy honrada de compartir con mis compañeros en esta mesa. Bueno, pues por último, pero no por ello menos importante, recibimos a la última integrante del debate, Ravi Sanjeta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a todos mis compañeros y a todos los que están aquí viendo y participando la tarde o la noche de hoy de esta hermosa entrevista, esta mesa redonda que vamos a tener. Mil gracias, bella. Bueno, primero que todo, ¿cómo se dice tu nombre? Porque no quiero decirlo mal. Mi nombre es Ravi Sanjeta Kaur. Perfecto, muy bien. Pues ahí ya me lo quedo. Entonces, Ravi, perdóname. Pues vamos ya a compartir pantalla todos juntos aquí en Amor, en Unión. Bienvenidos. Y damos la bienvenida también a todas las personas que ya se están conectando con nosotros para compartir este encuentro. Quiero decir y recordar que a través del chat vais a poder realizar vuestras preguntas. Así que yo en este ratito voy a estar recogiendo algunas de ellas y vamos a utilizarlas también para que sea sustancia y materia en esta conexión con lo divino. Vamos a empezar hablando de vuestra perspectiva individual de la conexión con la divinidad. ¿Os parece? Comenzamos, por ejemplo, con Sara. Mi conexión con la divinidad, bueno, pues se inició cuando sentí la necesidad de ir para adentro. Llegó un momento en mi vida en que había mucho sufrimiento y yo creo que el inicio de este camino hacia esa búsqueda interior de que hay algo más, de todo, aparte de todo lo que vivimos, sentimos, experimentamos, el dolor. Creo que hay un momento en la vida de todos, antes o después, en la que necesitas esa búsqueda de tu divinidad, de la divinidad que está dentro de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, lo encontré, comencé mi camino hacia mi divinidad, hacia esa búsqueda, a través del Kundalini Yoga, especialmente a través de la meditación con mantras, comencé a tener una conexión que nunca había conocido, nunca me habían enseñado antes, y pude descubrir mucha paz y mucha sabiduría que había dentro de mí, que estaba dormida, gracias a toda la enseñanza que recibí de esta disciplina y mi práctica. Pues ahí comenzó mi andadura en el camino de lo espiritual, y hasta hoy, y lo que me queda todavía por seguir descubriendo. Bueno, esa ahí es la mejor parte, Saran, lo que queda por venir, ¿no? Lo que queda por aprender, lo que queda por experimentar. Sí. Claro. Vamos entonces a conocer más en profundidad, bueno, por ejemplo, mira, voy a hacerlo de forma completamente aleatoria, sí, porque a algunos de vosotros os conozco, a otros no. Vamos ahora con Sudeva. Sudeva, si te parece, nos compartes tu conexión personal, espiritual con la parte divina. Claro que sí, con todo el amor. Pues mira, mi conexión con la divinidad siempre ha existido, es eterna, nunca ha tenido principio ni final. Ahorita estoy teniendo la experiencia humana y en esa experiencia, por supuesto, como muchos, pasamos por esta programación mental donde nos separamos de lo que siempre hemos sido. Entonces, a lo largo de este caminar en esta experiencia humana, me he encontrado tanto con muchas técnicas, ayahuasca, bufalvarius, muchas cosas que me han ayudado a recordar lo que siempre he sido. Entonces, simplemente ahorita es vivir desde esa presencia, porque la presencia es lo que nos invita a seguir estando ahí. No desde la mente, porque la mente no es lo que somos nosotros. Nosotros somos los que activa, o el ser divino que está activando. En realidad la conexión siempre está. Podemos de repente igual y tomar programas o experiencias de otros, pero hasta que uno no vive la propia experiencia, no puede hablar por sí mismo. Simplemente estaría repitiendo una programación. Entonces, más allá de esas programaciones, ¿cómo es mi conexión con la divinidad en este momento, aquí y ahora? Mi meditación presente. Bueno, ahí me estaban informando de que hay un tema con mi cámara. Yo, mientras tanto, me voy a quedar en voz en off y vamos a continuar conociendo esa parte divina de Rosy Claire Cantos. Rosy, cuando tú quieras, estamos preparados para recibir tu mensaje. Bueno, para mí la conexión con la divinidad fue reencontrarme con esa parte que siempre he vivido dentro de mí. Fue conectar con ese ser maravilloso, grandioso, loco, fantástico, único, que siempre vivió dentro de mí. Fue conectar con ese permitirme ser. Permítete ser, porque ser es personal, con esa persona que siempre ha sido. Con esa atrás de la gente. Con esa esencia verdadera, con eso que está cuando no habían heridas, cuando naciste y eras intacto, cuando pasan cosas en la vida, luego pues ya no eres el mismo. O sea, hay un momento de la vida donde hubo un quiebre, ¿no? Y cuando quebró, ya no fuiste el mismo. Entonces, obviamente llegas a un momento de conciencia, donde dices, ¿dónde me perdí en la vida? Entonces llegó el momento de conciencia y dices, ya no, o sea, definitivamente no soy la que era. Entonces empezó la búsqueda. Y en ese camino de reconectar, conecta con Reiki, con Kundalini, con Reiki y Kundalini, con Reiki el sonido, Reiki tradicional, Reiki y Kundalini, y entonces empieza este camino de reconexión con la energía original y bueno, y conecto con esa parte divina, con ese ser maravilloso, grandioso, loco, extravagante, con ese que dice, bueno, ya, ¿y qué? ¿Y qué más da? Y es exactamente lo mismo. Entonces empiezas a conectar con esa energía de felicidad, de grandiosidad, de locura, ese ser maravilloso, grandioso, ese que habita dentro de ti, esa divinidad pura, que siempre está, ese, como decía el compañero, ese que siempre estuvo, que siempre fue, que no hay tiempo y no hay espacio, esa energía maravillosa, fantástica, que siempre habita dentro de ti, que siempre la vas a encontrar adentro de ti, donde no hay tiempo y espacio, donde solamente es, donde simplemente es, donde no hay mente, donde no hay pensar, donde solamente te permites sentir. Esa es la divinidad. Pues me encanta que compartamos tantos puntos de vista diferentes y tantos caminos espirituales diferentes para llegar precisamente al día de hoy. Vamos a ver a nuestra última invitada, como decíamos, no por ello menos importante. Ravi, cuéntanos, por supuesto, ¿cuál es tu conexión divina? Mira, mi conexión divina es insuperable, o sea, porque yo me considero una persona divina, así mismo como cada uno de los que están viendo este programa. Todos somos divinos, todos somos Dios y Dios en acción. O sea que, como decía también mi compañero Sadvena, creo que se llama Yogananda, Sadeva, perdona, corazón. No hay un inicio ni hay un fin para ser divino. O sea, la divinidad eres tú, la divinidad somos todos nosotros. Entonces, eso sentirse conectado con esa presencia divina que ya habita dentro de uno y sentirse que uno es Dios, porque yo soy el que soy, eso ya me hace a mí sentirme feliz. Y sé, por ejemplo, que comencé a conectar con todo este mundo espiritual en una época muy difícil en mi vida, en donde hubieron muchos ciclos que se cerraban, otros que se abrían. Descubrí al principio el Kundalini Yoga, mucho antes ya había descubierto otro tipo de técnicas también de conexión. Pero cuando comienzo yo a meditar a través también de estos mantras que cantamos en Kundalini, ahí es cuando comencé yo a sentir más bien esa unión que nunca dejó de existir, pero que en algún momento como que estaba paralizada por vivir tanto en la 3D. Y entonces ahí es donde comienzo yo a ver como, wow, ¿qué cosas más hay detrás de todo esto? Es como un hay más allá. Hay más allá, hay una luz al final del túnel que te dice todavía hay mucho camino por recorrer. O sea, no está todo dicho, no está todo hecho. Uno puede aprender muchas herramientas y muchas técnicas de conexión con la divinidad, pero si no te conectas dentro de ti, con tu esencia yo soy, entonces es difícil realmente que conectes, porque la mente se distorsiona y distorsiona también las ideas de lo que es Dios. Desde que encarnamos comenzamos a buscar afuera lo que realmente tenemos dentro de todos nosotros. Entonces, es tan importante sentirse conectado en cada momento, cada segundo de la vida. Y así es como me siento yo en este preciso momento. Y más cuando puedo cerrar los ojos y centrarme en una meditación, sentir los latidos de mi corazón y sentir al mismo tiempo la respiración, allí es donde yo me doy cuenta que Dios es maravilloso y que habita en todo y en todos. Entonces esa conexión nunca ha dejado de existir, siempre estuvo ahí, pero como te digo, ¿no? Hay veces como que uno se descuida o como que uno se desconecta por momentos. Lo importante es volver a conectarse y a recordar quiénes somos y cuál es nuestra esencia para poder seguir el camino que hemos olvidado al encarnar, que es nuestra misión divina. Muchísimas gracias, Ravi. Con ello concluimos esta pequeña presentación. Aquí estamos todos en pantalla. Y bueno, yo voy a poner las cartas sobre la mesa en la siguiente pregunta y voy a meterme en un jardín que a lo mejor algunos de vosotros se siente un poco comprometido. Yo, por supuesto, doy completa libertad para quien quiera responder y quien no también. Pero ¿en qué punto pensáis que está el mundo, la sociedad actual a nivel divino, a nivel espiritual, a nivel de conciencia? Bueno, ¿y alguien quiere responder? Sí. Muy bien, vamos contigo. Yo creo que están en un punto de transición, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, a final de cuentas, fue creada por la mente del hombre y la mujer, todo lo que estamos viviendo, pero a final de cuentas fue esa parte de esa construcción mental, de un sistema mental o de una estructura o un condicionamiento mental que ha regido hasta ahora lo que conocemos como realidad en el planeta, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros con ese trabajo interno, reencontrándonos, redescubriéndonos a nosotros mismos, obviamente impacta de una manera completamente distinta, porque uno cuando se conoce a sí mismo, uno cuando comienza a hacer ese trabajo interno y comienza a quitar esas como capas de nosotros, de la personalidad, te das cuenta que detrás de todas esas capas no existen máscaras y solamente existe un solo ser que encarna y vive en un ser que es único e irrepetible. Entonces, ahorita está viviendo el planeta una transición en donde se empiezan a redescubrir a sí mismos y, por supuesto, la parte astrológica nos ha mostrado desde los últimos años estos movimientos que es a nivel colectivo, a nivel de la conciencia colectiva, que es como la parte del inconsciente colectivo que de alguna manera ahí todos estamos conectados y pues yo siento y veo constantemente cómo esto está cambiándose, o sea, se está derrumbando esas estructuras que vinieron de la mente, pero una vez que recuperas tu esencia, tu ser, tu pureza, te permite ser tú mismo y en ese tú mismo te expresas constantemente desde tu presente y comienzas a hacer las cosas no por querer ayudar a los demás. Lamentablemente tenemos muchas veces ese programa, ¿no? Quiero ayudar a los demás, el salvador. ¡Ah! Y en realidad lo que estás haciendo tú es que tu ego comienza a sentirse superior, como yo estoy arriba y pobrecitos, los tengo que ayudar abajo, los tengo que levantar. Y en realidad lo que estamos haciendo cuando verdaderamente despertamos es acompañarlos en su proceso, es acompañarlos porque yo siento que están en un proceso donde la mente, ya saben, cuando nosotros nos enfocamos y le damos poder a esa mente, nos olvidamos verdaderamente de quiénes somos, porque nosotros no somos la mente, somos el momento presente. En el momento que la mente comienza a crear una estructura es cuando empiezas a desconectarte inmediatamente de ti, cuando las cosas cuando simples son y cuando tú te habitas simplemente fluyen de manera natural porque nuestra naturaleza es esa divinidad. Entonces ahorita el planeta está viviendo esa transición donde comienza a reconocerse a ellos mismos en todas partes, empezando por uno mismo. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con Sudeva? ¿Compartís su opinión? ¿Hay alguna diferenciación? Yo siento que de repente hay una parte de nuestra sociedad que está despertando mucho más rápido, ¿no?, de lo que se venía haciendo, pero hay una parte que sigue de alguna forma adoctrinada. No sé si también compartís ese pensamiento. O sea, ¿puedo yo decir algo? Mira, me gustaría decir también de que, bueno, hemos pasado, como ha dicho mi compañero, hemos pasado de un ciclo evolutivo a otro. Hay ciclos que se cierran y otros ciclos que se abren. Pero también hay que ver que la Tierra está pasando por un proceso de evolución y nosotros estamos siendo acompañados o estamos acompañando ese ciclo de evolución. Hay personas que todavía no han sentido ese despertar espiritual. O sea, no podemos decir todos están despertando al mismo tiempo, porque habrán almas que decidirán no despertar todavía y seguir todavía en esa 3D para poder seguir redescubriéndose o evaluándose o pasando por lecciones por las cuales tienen que seguir pasando. Pero realmente lo que se desea es que nosotros todos pasemos a un nivel de introspección para que comencemos a evaluar las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora. Si nos damos cuenta, hay muchos esquemas que están cayendo. Hay gobiernos que están cayendo, hay estructuras que están cayendo, hay filosofías que están cayendo. Entonces, como hay demasiada información ahí fuera, hay mucha gente que todavía no sabe qué creer. Entonces, lo que estamos despertando y estamos sintiendo el llamado realmente a esa conciencia de unión, y no solamente yo que estoy despertando me siento superior a otro, porque es que eso no debe de sentirse, porque si no, no estás despertando realmente, ¿no?, sino que estás en la distorsión si se piensa de esa forma. Es cuando sentimos el llamado y sentimos que estamos aquí y que realmente queremos apoyar a otros, basta con que comencemos primero en ayudarnos a nosotros mismos, a sanar las heridas que llevamos dentro de nuestro corazón, a sanar esos traumas, toda esa maquinaria de ideas que nos han realmente inculcado desde niños, porque tenemos también una conciencia colectiva de la cual hemos estado repitiendo patrones día a día, año con año, y esto no puede derrumbarse de un día a otro. Por eso es que a la sociedad le cuesta muchísimo la nueva adaptación. Y como te he dicho antes, no todo el mundo va a conseguir al mismo tiempo llegar a ese nivel. Por eso, lo que estamos ahora despertando con nuestras oraciones, meditaciones, nuestras conexiones, nuestra sanación que hacemos, ayudamos realmente a que todos los demás vayan despertando y también uniéndose a esa conciencia. Si muchos no lo logran hacer en estos tiempos, lo lograrán hacer en otros tiempos, porque los tiempos de todos no son iguales. Hay unos que están un poco más avanzados que otros, pero al mismo tiempo, como somos todos luz, no somos este cuerpo, porque este cuerpo es solamente un vehículo con el cual nosotros nos podemos mover aquí y poder realizar todo lo que el alma se ha propuesto realizar aquí. Entonces, lo que hacemos nosotros como luz es subir al mismo tiempo que la Tierra sube en dimensión de la tercera a la quinta, nosotros también. Y ayudar a estas almas que en algún momento también llegarán a la elevación, ayudar a que vayan poco a poco a su propio ritmo concientizándose. ¿Y cómo se hace todo esto? Porque claro, podemos hablar aquí por las ramas, pero hay que hacer todo esto desde el corazón, desde el amor más desinteresado y más abierto posible. Para mí, de esta forma es que podemos realmente unirnos a esa conciencia de amor universal y hacer que cambien las mentes. No intentando convencer a nadie, cambia, ¿no?, porque así no resulta nada, sino con amor nosotros evolucionando y ayudando con nuestras energías a que evolucionen los demás y evolucionen por ende también el planeta. Bueno, Qué precioso y qué aterrizado, ¿no?, este pensamiento. Gracias, Ravi, por compartirlo con nosotros. Bueno, yo veía por ahí a Rosy escribir, no sé si estabas canalizando alguna información, pero te he visto escribir muchísimo durante la exposición de tus compañeros y me encantaría que pudieras compartir también ese lado que estás recibiendo. Me conoces, sí, estaba recibiendo información. A ver, verás, una parte es mi mente que nunca para de hablar y la otra parte sí es algo que llevo en el momento. A ver, es un tiempo de caída de paradigmas. Hay una era que es la era de Piscis, que se cierra, y por el otro lado es el comienzo de la era de Acuario, que es una energía muy mental y una energía que va, las líneas del tiempo empiezan a cambiar. Una de las características que rige el Acuario es la información. Y esto sí es canalizado. Es la información de elegir. En esta elección hay dos caminos. Es despertar, o entonces, de las personas que eligen despertar, pues, van a estar sujetas a dos tipos de creencias. Creencias individuales y las creencias colectivas. Mis creencias siempre influenciadas. Oh, sí, discúlpame, te interrumpo un segundín porque no te estamos oyendo bien. No sé si solamente es mi caso o estamos escuchándola un poco entrecortada. Sí, se escucha un poquito entrecortado. Sí, escucha entrecortado, sí. Sí, es que no estamos recibiendo el mensaje. Si quieres, mientras tanto, te doy un minutito para que puedas ajustar. Sí. Los auriculares, quitarlos o lo que desees. Volvemos aquí a pantalla todos mientras tanto. Y ahora vamos a recibir en nada ese mensaje de Rosiclet. Estas son las cosas del directo y a veces tiene que pasar así. Sara, te doy la palabra a ti mientras tanto. Vale. Bueno, a mí me gusta mucho poner más la atención en, no tanto en el despertar este masivo que parece que estamos esperando que cualquier día ya todos estemos sabios, iluminados, felices, plenos, sanos. No me gusta poner la atención en eso porque estamos muy enfocados hacia afuera. Yo creo que aquí venimos todos a hacer el mismo camino y nadie se ilumina o nadie alcanza la plenitud, la alegría, la sabiduría. Estando ya ahí, o sea, es necesario hacer ese recorrido de conocer el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la angustia, la enfermedad. Entonces, todos comenzamos esa búsqueda, ese camino espiritual, esa conexión, ese anhelo de paz interior, pero debemos conocer la otra cara, debemos conocer el dolor, la oscuridad, y cada uno está en su momento particular. Y yo creo que todos somos luz y oscuridad y siempre van a convivir. De hecho, me encanta la palabra de multiverso. Muchos universos paralelamente conviven a la vez. Y creo que ha sido así siempre. Creo que es y creo que va a ser siempre así. Porque no puede existir una luz sin una oscuridad. No puede existir el conocimiento y la sabiduría sin que haya una ignorancia, un desconocimiento. Entonces, no creo mucho en ese despertar de venga, todo ya de aquí a no sé cuánto tiempo, todos vivimos en paz, en armonía, en salud. Yo creo que siempre va a existir esa dicotomía, dualidad, por lo menos aquí en este plano. Y es bonito también saber convivir con las personas ignorantes o que están viviendo en dolor o en desconocimiento, sufridoras, porque todo partimos de ahí, entonces hay que también respetar que eso es necesario, no hay que demonizar a las personas que viven en la ignorancia, que suelen ser también calificadas de perversas, de malas, no, es que están desconectadas de su divinidad y necesitan hacer ese proceso, tocar fondo y decir, tiene que haber otra forma de vivir para empezar esa búsqueda. Entonces yo creo eso, que cada uno lleva su ritmo, cada uno tiene su recorrido, estamos todos en el mismo mundo, sin embargo, cada uno vive su realidad, cada uno percibe las mismas circunstancias, las mismas cosas de manera personal, y tener ese respeto por los que no están en nuestro punto o van más atrás o más adelante, creo que es básico, es una forma de demostrar que somos amor, que somos compasivos, porque todos lo somos. Pero ¿cuándo empezaste a darte cuenta que tenía eso dentro de ti? Pues cuando empiezas a buscarte, a buscarlo con un trabajo personal interior. Y en resumen, eso, yo no me gusta poner la atención en ese famoso despertar masivo, porque creo que en este plano siempre van a coexistir las polaridades y siempre vamos a estar viendo gente sufriendo y vamos a estar viendo a gente muy sabia y muy en plenitud y muy con la conciencia muy abierta y derrochando sabiduría, porque estamos en este plano, en otros planos seguramente no será así, pero aquí creo que esa dualidad es inevitable, es mi percepción, mi visión. Muchas gracias, Saran. Gracias también por tu amor a la hora de transmitirlo. Me quedo con un comentario que nos hacían aquí en directo desde el chat, lo estoy mostrando en pantalla, Mapi, nos decía qué valiosas opiniones, gracias. Y es una realidad, ¿no? La tolerancia y el que podamos realmente compartir y aprovechar aquello que el otro tiene, que a lo mejor yo no, puede ser maravilloso. Rosy, no sé si pudimos solucionar ese tema con el audio, vamos a intentarlo. A ver, háblanos. Creo. Hola. ¿Me escuchas? Perfecto, ahora parece que sí. Entonces bien. Te voy a pedir que podamos repetir desde el inicio lo que venías contándonos. Me indican canalización. Bien, que estamos en un proceso de caída de paradigma de la era. Indican que la era de Acuario es una era de energía altamente mental. Información es una de las claves. Entonces, con esta información, libre albedrío. Entonces, vamos a poder elegir. Desde libre albedrío, despertar o no despertar, cada uno decisión individual. Entonces, las personas a despertar pues van a tener otros planetas donde puedan reencarnar y vivir sus procesos mía. Y obviamente pues muchas almas elegirán, eso va a estar muy bien. Así como muchas almas se van a quedar en este planeta para vivir su transición de las creencias. Donde estas nuevas creencias obviamente van a tener dos componentes, los internos y los colectivos. En estos cambios también van a haber un tema ahí, como lo mencionaban los compañeros, espiritual, que se va a despertar, porque van a haber ahí una situación de esta necesidad de tener siempre la razón. Y obviamente un ego espiritual de querer vivir siempre en una armonía, como decía la compañera hace un momento, de que necesariamente es así, porque también hay una necesidad del ser humano entender desde la comprensión espiritual que hay que vivir un proceso, ¿no? Eso pues está, obviamente somos almas que venimos también a este plano a pasar y a trabajar esta parte del amor gratitud y bondad también. Estos son malos, no es así. O sea, realmente es llegar a este punto donde estamos en esa capacidad compasiva de ver con amor, gratitud y bondad, que nos llevan a un punto espiritual de agradecer a la energía que permite llegar a ese punto de iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, de total armonía, donde podemos entender a estos seres libres en total armonía, con facilidad, gozo y gloria, agradeciendo y siguiendo al siguiente, continuando al siguiente nivel evolutivo. Ese es el mensaje. Bueno, más o menos lo hemos podido recibir. Seguimos teniendo algunos inconvenientes. Rosy, sé que se está moviendo muchísima energía estos días. Tenemos Mercurio a punto de retrogradar, que eso siempre la tecnología la afecta un montón. Y además estamos aquí pues cinco personas, ¿no? Hablando de divinidad y eso supuesto, hace que mueva muchísimo la energía. Así que, Rosy, si quieres, yo te voy a pedir que puedas salir de la sala y vuelvas a entrar, y mientras tanto yo voy continuando. Bueno, me quedo yo aquí en un momentito, aunque sé que a mí no me queréis ver, queréis ver a nuestros especialistas, para que Rosy Claire pueda resolver su tema. Y vamos a pasar a resolver preguntitas en un momentito de nada. Así que ahí podéis ir dejándolas ya, y yo estoy recogiendo ya las primeras. Y bueno, vamos a seguir, a continuar, ¿vale?, con esta mesa redonda, a pesar de todos los inconvenientes que nos están acompañando por ello. Bueno, hablábamos previamente, ¿no?, de que cada uno tiene su parte divina, digamos, o su parte espiritual dentro de sí mismo, y me gusta mucho, me ha gustado mucho una cosa que decía Sarán, que era el tema de que tenemos que coexistir, ¿no? De alguna forma tenemos que convivir, y nos vamos a encontrar en muchos escenarios diferentes viéndonos en esta coexistencia junto a personas que a lo mejor no creen, no se identifican, no piensan como nosotros o directamente no les interesa, ¿no?, aquello que estamos hablando. ¿Cómo creéis que podemos ayudar de alguna forma a evolucionar, ¿no?, y que de algún modo esa ignorancia deje de ser una ignorancia para personas que simplemente sientan que no están en el llamado o en el proceso, ¿no?, de vivir más allá de la 3D, ¿no?, de una consciencia superior? Voy a pasarle la palabra, ya que todos estáis calladitos. Ah, bueno, ahí levantó la mano Sudeva, vamos a escucharte. Muchas gracias. Bueno, pues voy a tocar varios puntos que también quería, para no interrumpir, entonces siento que todos sí estamos pasando en un proceso, es perfecto, en donde estés, tampoco te ataques a ti mismo por, ay no, ellos sí y yo no. A ver, no tenemos nada que no tengas tú. Soy tan ordinario como todos. Cuando comenzamos a ser extraordinarios es porque tu mente tomó cositas de por ahí que se cree, ay, superior, cuando somos exactamente lo mismo. Entonces aquí no hay nadie arriba ni por abajo. La mente, cuando creemos que vamos a ayudar a la mente, y es que a la mente hay que liberarla, hay que liberar a la mente, pero si la mente no somos nosotros, ¿vas a ayudar a la mente para qué? Para que tenga nuevas creencias, creer en cosas nuevas. Cuando tú crees en algo, empiezas a separarte nuevamente de quién eres, no ocupas creer en algo, es lo que eres. Yo no voy a creer que soy un ser de luz, yo soy un ser de luz, yo no voy a creer que la vida es maravillosa. Yo no voy a creer que soy amor cuando yo soy el amor. Si yo vuelvo a creer que soy, creer que soy, entonces otra vez es mental y volvemos a la mente. Nosotros no somos la mente, es callar la mente. Lo que somos es lo que está viendo a la mente, somos el observador de la mente. Entonces, un ejercicio muy, muy, muy, muy maravilloso que que lo hagan también ustedes. Entonces respiren, aquí entra la vida, exhalen, aquí entra la muerte. Imagínate la cantidad de, si le pones pausa a toda como una línea de tu vida, cuántas veces has inhalado, cuántas veces hay vida y cuántas veces hay muerte. Ahora inhala nuevamente, inhala ese puntito donde paras, suelta, y ese puntito donde detienes y vuelves a inhalar, ahí estás tú. Lo demás es una experiencia que tú crees que es dual, pero en realidad es todo exactamente lo mismo. Por supuesto, darle lugar a las emociones positivas como las negativas son parte de darle lugar, poderlas observar, las emociones. El amor es maravilloso, la alegría es esplendorosa, pero no deja de ser tan importante como lo es la tristeza, que la tristeza no es más que enojo reprimido. No deja de ser tan importante como la frustración, porque en el momento que tú empiezas a suprimir todo eso y no lo observas, entonces empiezas ¿qué? A crear nuevas capitas de creencias, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y en donde te empiezas a olvidar nuevamente de ti. O el, como bien lo han comentado aquí, el ego espiritual, que empieza a compartir toda esta parte del positivismo, que yo lo veo como el positivismo tóxico, porque desde tu miedo a que las cosas no se den como son, empiezas, no, no, no, no, todo es perfecto, no, no, no, todo me va bien, no, no, no, no, no, no. A ver, Suelta el control, corazón. Suéltalo, suéltalo ya. ¡Fum! Háztelo para un lado y permítete aceptar la vida como es, con todos sus matices, con todas sus cosas. Y en ese momento surge de ti lo que somos, el amor. El amor no va a ver lo negro, no va a ver lo malo, va a ver las dos cosas porque las dos son una. Muchos se accionan también desde el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no la conocen. Ahora, afortunadamente en esta experiencia pude conocer a la muerte y yo les puedo compartir desde la experiencia de la muerte que es maravillosa. Imagínate, no hay pensamiento, no hay nada, simplemente existes y eres, y muchos le tienen miedo a la muerte. Ahora bien, muchos desde sus programaciones mentales se activan. Ah, bueno, pues esto me sirve. Leí este libro, entonces mi mente va a creer que esto es real. Entonces, a partir de hoy empiezo a decretar y a decir, y ¿qué pasa? Sí, tu mente empieza a accionar esa realidad, en lugar de simplemente soltarte y confiar plenamente en la existencia, soltarte y decir que se haga la voluntad de la existencia, no la que mi mente quiere. Y en ese momento comiences a vivir desde el amor, aceptando las cosas tal cual son. Entonces, ¿qué manera de ayudar? Ayudar es podernos observar. La meditación es clave y no las técnicas de meditación, que muchas veces confundimos lo que son las técnicas de meditación con lo que es verdaderamente la meditación. La meditación es este momento. En este momento estoy meditando. ¿Por qué? Porque en este momento estoy presente en mi vida. Y las técnicas que hacemos, tanto de yoga como todo, es justamente para poder vivenciar la presencia de tu ser. Porque luego muchas veces la mente confunde que la meditación es nada más ese ratito que tú cierras los ojos y ya. O muchas veces dices, no, pues tengo que enfocar mi atención. Enfocar viene de la mente. No, es que me tengo que concentrar. Concentrar viene de la mente. No eres la mente. Entonces, en el momento que tú te pones en las técnicas de meditación, donde te invitan a estar en tu presencia, lo que impulsa todo lo demás comienza a ser vivir en esa presencia. Entonces te vuelve una meditación constante a cada segundo, cada momento donde tú te liberas, donde eres tú y donde no está esa mente, que es maravillosa porque es un gran instrumento que nos sirve. Pero en el momento que tú te permitas ser controlado por la mente, aunque sea desde los pensamientos positivos, no estás viendo claramente. Porque cuando tú verdaderamente ves, no tienes que tener ilusiones que te hagan actuar de cierta manera. La vida es lógica cuando tú estás ahí. Los amo. Gracias. Bueno, nos amas y te aman también desde el chat, te amamos todos, ahí te están mandando un montón de amor. Yo voy a aprovechar para que puedas compartir tus redes sociales, tu espacio en el mundo digital, para que todas las personas que estén resonando contigo pues puedan seguirte también. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Sudeva Yogananda. Ya está lleno, pero me pueden seguir ahí, denle follow y ahí me pueden seguir. También estoy en Instagram como Licosapdas, LicoSapdaz, así es como me solía llamar. Pero cuando tomé el Sannyasin, que es este nombre, que estos nombres de Sannyasin no son más que como hacen referencia a lo que somos, la conciencia, la luz, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, este cuerpo yo no soy esta mente, estoy de paso por este planeta, en el momento que muera dejo de existir, pero la conciencia siempre resurge y desde esa conciencia hablamos. Entonces, desde esa conciencia yo sé que me estás escuchando. Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar también en Facebook por Epifanía por el Mundo o Shamom con doble M, Institute of Ancient and Modern Wisdom. Gracias por este espacio, corazón. Gracias a ti y bueno, ya desde este momento yo me quedo en voz en off para acompañaros, os dejo en pantalla a vosotros. Vamos a iniciar con las preguntas del chat en directo, si os parece, y le paso la primera pregunta a Saran Kaur. Saran, es desde México, nos escribe José Olivares y nos dice, ¿el amor sería unidad? El amor es cuando integramos eso que tantas veces hemos escuchado de que todos somos uno. Entonces, si ves a alguien muy diferente a ti, vibrando en otra frecuencia, con otra forma de vivir, de pensar, de sentir, no es alguien opuesto a ti, porque como he comentado antes, somos luz y oscuridad, potenciamos aquello en lo que nos centramos, nos focalizamos y desarrollamos, pero somos el todo. Entonces, entender eso cuando entiendes eso, abrazarlo todo, abrazar también, alguien comentaba por aquí, que no hay crítica, no hay que demonizar las emociones negativas, ni el miedo, ni la tristeza, ni el odio, ni el rencor. A veces necesitamos sentir todo eso porque son emociones humanas. El positivismo este exagerado no creo ni que sea sano, pero todo tiene su tiempo. Hay que saber convivir ese tiempo que necesitas para sacar ese dolor, esa frustración con estas emociones negativas y luego sustituirlas por el perdón, por la compasión. Entonces, cuando ya entra en ese entendimiento, creo que ya está vibrando en el amor, en esa unidad de abrazarlo todo, incluso al enemigo, porque, hombre, no físicamente, si no te apetece, pero sí emocionalmente, porque ya llega al entendimiento de que detrás de un ataque, del daño que alguien ocasiona, pues hay mucho dolor en esa persona. Entonces, si llegas a entender eso, tu compasión se dispara, se despierta. Ya está vibrando en amor y ya está entendiendo esa unidad de que todos somos uno. Mil gracias. No sé si he contestado a su pregunta. Yo creo que sí, que ha quedado perfectamente contestado. Y bueno, igual que he hecho en este caso con Sudeva, me encantaría saber cómo te proyectas al mundo. Creo que tienes algún curso muy prontito, así que me encantaría que lo pudieras compartir con todos nosotros. Sí, mira, ya hay una academia online que he creado y ya hay un curso, está accesible ya. Es un reto de 21 días con mantra, porque de todo lo que yo aprendí en Kundalini, lo que más me cautivó y más me sirvió para conectar, hay muchas técnicas, muchas cosas, muchos caminos. Creo que no debemos criticar ninguno porque somos todos diferentes y cada uno necesita lo que necesita y le vale lo que le vale. A mí me sirvió muchísimo el cantar. Al cantar estamos practicando respiración larga y profunda con esa monotonía de esos sonidos, esa frase. Yo ahí entraba en meditación, conectaba con mi corazón, con mi dolor. A mí me sirvió increíblemente para purificarme y sacar todo el dolor que llevaba. Bueno, pues yo he creado un reto, un curso online para integrar el hábito de la meditación, que es vital, vital para salir del dolor y del sufrimiento, o para iniciarte en el mundo de la meditación. Se trata de un acompañamiento de 21 días donde yo voy a estar. Esta sería la parte práctica del curso, luego hay una parte de teoría donde hablo, bueno, pues de lo que es un mantra, de los beneficios de la meditación, los mudras, hablo de mi experiencia, cómo llegué al Kundalini, cómo comenzó mi andadura en todo este mundo. Hablo también de algunos principios mentales, según la neurociencia. En fin, en total son unas 8 horas de grabación, 36 vídeos. Y ese es el curso que de momento está accesible. Creo que ha quedado un trabajo bonito. Y luego, bueno, también tengo un canal de YouTube, Saran Kaur. Ahí hay clases de Kundalini Yoga subidas. También hay mantras míos ya. Antes yo meditaba con mantras de Snatan Kaur, pero ahora ya medito con los míos. Y en Instagram estoy como Saran Kaur también guión bajo y en Facebook también como Saran Kaur, que hay público casi a diario, pues bueno, pensamiento sobre desarrollo personal, crecimiento, espiritualidad y bueno, cualquier cosa. Incluso podéis poneros en contacto conmigo por WhatsApp o Messenger para cualquier información que os pueda servir. Bueno, a mí me gustaría recordar que tenéis mucha más información de nuestros especialistas aquí abajo en la caja de descripción, si nos estáis viendo en la plataforma de YouTube, si no más tarde, que como sabéis quedará grabado también, vais a tener el acceso al contacto con cada uno de nuestros especialistas que están participando en esta mesa redonda. Vamos a por la siguiente pregunta que también nos llega desde México. Ravi, es para ti. Y nos dice Manola Medina, ¿por qué el miedo a la muerte si ya hemos muerto muchas veces y el alma lo recuerda? El micrófono. Me tiene silenciada. No, se escucha. Se escucha. Bueno, vale, que estaba silenciada. Bueno, ¿por qué ese miedo a la muerte? Bueno, lo que pasa es que nosotros tememos a lo que no vemos. Y si, por ejemplo, vivimos en una sociedad en la cual muchas de las personas o muchas filosofías incluso ya le inculcan el miedo a la muerte a las personas por el hecho de no saber qué es lo que más hay más allá. Realmente la muerte es un tema muy tabú en nuestra sociedad, hay que verlo de esa forma, ¿no? Yo vivo aquí en Europa, vivo en Alemania, y si recuerdan, Alemania ha tenido 2 guerras mundiales. Entonces, además de eso, los 30 años de guerra que también hubo en la época de Lutero, cuando se separó la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica, y por ahí muchísimas más guerras que han habido, tanto en este país como en este continente. Entonces, las personas han desarrollado una especie de barrera en contra del dolor, porque con la muerte se conecta ese hecho de que si alguien muere, alguien trasciende, no lo voy a volver a ver más. Y si no lo voy a volver más a ver, lo voy a echar de menos. Entonces, ese desconocimiento de lo que hay más allá, y sobre todo si las personas no son creyentes o no tienen por lo menos algo en lo cual se puedan aferrar y sentir que también son seres divinos, entonces es muy difícil para esas personas poder sentir que la muerte realmente es un proceso de transición, porque realmente nosotros no morimos. La muerte pertenece tanto a la vida como la vida a la muerte. Yo soy médium y muchas veces canalizo también a seres trascendidos, y en unas ocasiones que he incluso canalizado a seres trascendidos de otras personas, los mensajes que vienen normalmente de estos seres queridos siempre es: te amo, te respeto, te recuerdo y estoy contigo. Entonces, con esto quieren decirle también a sus seres queridos que se han quedado de este lado del velo que no hay muerte, de que tu allá es tu acá. O sea, lo único que nos separa es que tú tienes un cuerpo físico porque tú todavía estás allí, pero yo ya he entregado mi cuerpo a la tierra y ahora soy solamente un ser de luz, o solamente soy esa energía, esa conciencia. Entonces, si nosotros comenzamos a conectarnos incluso con ese mundo espiritual a través de nuestros guías espirituales, ángeles, incluso no necesariamente tienes que hacer mediunidad para saber que no es necesario tener miedo a la muerte, te darás cuenta de que como es un proceso de transición, también tú mueres cada día. ¿Por qué mueres cada día? Porque cada día pasamos de un ciclo a otro. Y como una mariposa que también tiene sus ciclos de vida, de la oruga, y luego en algún momento llega a ser la mariposa y vivirá 3 días, ella ya ha vivido un proceso también de transición al mismo tiempo como nosotros. Y la vida es un ciclo en donde nosotros nacemos, nos reproducimos, morimos y volvemos a nacer. Pero no siempre la conciencia encarnada recuerda qué ha vivido. Hay muchas personas incluso que no creen en la reencarnación y piensan que todas estas cosas nos las inventamos los que nos estamos conectando con esto. Entonces, siento que lo más importante es ayudar a las personas a perder ese miedo a la muerte y a conectarlos y decirles que la muerte es un proceso transitorio y que es solamente un espacio en el cual me despido por un instante de mi ser querido, porque cuando se supone que morimos aquí, bueno, morimos, entregamos nuestro cuerpo, los tiempos de ese lugar, de ese lado del velo, no son los mismos tiempos de este lado del velo. O sea que lo que para nosotros pueden representar 10, 20, 30 años de no ver a ese ser querido que ha trascendido, para ellos a lo mejor es un segundo, porque ellos siempre viven en el aquí y en el ahora. Entonces, para quitarte el miedo a la muerte o quitar el miedo a la muerte de las personas, es importante sentirse siempre con vida, disfrutar cada día, cada minuto, cada segundo. Y en el momento que tú vayas a entregar este cuerpo, dar las gracias incluso y decir, bueno, he vivido lo que he tenido que vivir o ha tenido que vivir esta personalidad, doy las gracias por ello. Entonces avanzo en la siguiente vida. No me acordaré de seguro de qué fue lo que viví en la vida anterior, al menos que reconecte con vidas pasadas, pero por lo menos tener la convicción de que he dado lo mejor que puedo y que he vivido en amor, porque ¿cuál es la herencia que quieres dejar tú? El dinero pasa, las casas pasan, las propiedades pasan, pero lo que siempre queda es el amor. Y pienso yo que si le inculcamos a nuestros niños desde pequeños que la muerte no existe, sino que es una especie de cambio de ciclo y que lo que hay es amor aquí, allá y en todas partes, será más fácil sobrellevar esto de la despedida, que realmente es decir adiós, nos vemos pronto y después nos conectamos y aquí estaremos. No sé si haya podido responder a tu pregunta. Precioso, Ravi, muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, me gustaría, precisamente hablando de amor, de compartir, de ayudar, que nos cuentes un proyecto muy bonito, un retiro que va a tener lugar por tu parte, así que ahí te cedo la palabra para que puedas hacerlo. Muchas gracias, Laura. Mira, nosotros estamos preparando un retiro espiritual, digo nosotras porque no estoy sola, sino que estoy también con una compañera mía, Alejandra Quiroz. Estamos preparando un retiro espiritual al Monte Shasta, que es un lugar emblemático y es uno de los lugares en donde las rejillas energéticas de la Tierra están más potentes. Hay ciertos sitios en el mundo que le podemos llamar de sitios sagrados, y el Monte Shasta, que está al norte de California, es un lugar de esto. Si no sabes realmente dónde está, te explico. Está muy cerca de Sacramento y como a unos 400 kilómetros de San Francisco. ¿Qué vamos a hacer es allí? Vamos a hacer reconexión con nuestros orígenes. Y vamos a estar desde el 15 hasta el 19 de mayo. Vamos a estar haciendo tanto limpiezas energéticas de nuestros cuerpos. Vamos a estar trabajando con la energía también Kundalini. Yo soy maestra de Kundalini Yoga. Vamos a hacer muchas meditaciones también de reconexión con nuestros orígenes y también conectándonos con esta tierra subterránea o esta civilización subterránea que está en el Monte Shasta, que es Lemuria. Y Lemuria ha sido un antiguo continente que existió en la Tierra, al igual que la Atlántida, pero que están hundidos. Solo que Telos, que es una de las ciudades subterráneas que existen mundialmente, todavía está allí. Y nosotros lo que vamos a hacer es esa reconexión con esa herencia nuestra, ¿no? Y poder reconectarnos también con las energías de los maestros ascendidos. Vamos a trabajar también con las llamas sagradas, y son llamas sagradas, una de esas las conoces de seguro, la llama violeta, la llama rosa, y vamos a trabajar con todas ellas. Tú nos puedes encontrar para saber más información sobre este retiro espiritual en mi página web, que es raviterapiasholísticas.com. También tengo toda la información tanto en mi YouTube, porque tengo un canal YouTube, en donde comparto esta información y otro tipo de información también con videos de yoga, meditaciones, canalizaciones que he hecho y también muchas entrevistas que tengo allí, que también se llama igual Raviterapias Holísticas. Y en mi Instagram me encuentras también como ravi.terapiasholísticas y al mismo tiempo con el mismo nombre en Facebook. O sea, que no tienes que buscar tanto si me quieres encontrar, sino con Ravi Terapia Holística. Y asimismo me puedes mandar también un email si deseas tú más informaciones sobre este retiro espiritual. Gracias, Ravi. Pues vamos a por la última pregunta que va a tener lugar en este encuentro esta tarde. Por supuesto, va hacia Rosy Claire Cantos, desde México también. Me sorprende, bueno, no me sorprende en realidad porque México está súper presente, pero todo se dio para que todas las preguntas que entraron al directo fueran desde México. Así que mandamos un enorme saludo. Y nos escribe Ariana, nos dice, ¿cómo soltar una situación, lugar y personas que había elegido desde la carencia durante 5 años para avanzar y aceptar ahora lo nuevo desde el amor y la abundancia? Vamos contigo, Rosy. Bueno, primero un gran abrazo a México, un gran abrazo, siempre México, agradecimiento y mucho amor para México. Bien, a ver, los apegos son emociones muy humanas. Primero verlo así, verlo como quién eras, cómo estabas y cómo era Adriana o Ariana en el momento que se relacionó con esta persona o cómo nace esta relación, cómo eras tú cuando era esa relación y cómo eres ahora. Entonces, bueno, reconocer estas emociones que tenías o el ser emocional que eras en este momento y entonces evolucionar estas emociones. Transformar este miedo, normalmente es miedo, celos, resentimiento, culpa, ¿no? Casi siempre es culpa, autoestima, desvalorización, desmerecimiento. Casi siempre es eso. Entonces, revisar cuáles son estas emociones, transformarlas en una mayor capacidad de amar. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo sabes que soy mucho de cristales. Trabaja con cristales rosados, trabaja mucho con meditaciones del merecimiento, para liberar los miedos. La técnica que más te guste para liberación de miedos, porque a la mente le gusta mucho eso. A la mente le gusta mucho trabajar eso. Y además lo aprende muy bien, ¿eh? Liberas los miedos, porque es eso, es el miedo a que te lo vuelvan a hacer, es el miedo a volver a caer en lo mismo. Eso es lo que nos lleva a pegar. Yo me apego a lo que seguro, eso es seguro. Me trataron mal, pero no importa, ahí está, voy de nuevo porque me da miedo que me vuelva a pasar a quedarme sola. Es el miedo al abandono, ¿ya? Entonces, ok, trabajar esto, el cuarzo rosa en el corazón, trabajar mucho el chakra 2, el chakra 3, para empoderar esto. Trabajar de energías de lo que liberar el desmerecimiento, trabajar la cadera, arraigar y reforzar el chakra base, activar energía de fuego, trabajar mucho la energía de la compasión, reforzar tu abundancia. Seguramente hoy eres un ser abundante, abundante es el amor. Apruébate tú, ámate tú, olvida el rechazo, acéptate tú a ti misma y encuentra adentro de ti. Esto es importante. Cuando tú eres tu mejor compañía, cuando tú te amas, tú te valoras, tú te aceptas, tú te respetas, ya no necesitas que nadie más te acompañe. Tú eres tu mejor compañía, te enamoras de ti misma. Entonces ya no tienes que buscar compañía ni respeto ni de nadie, porque lo haces tú primero para ti. Reforzar tu relación de ti contigo, eso te va a ayudar un montón. Trabajar esa parte de la espiritualidad, la relación de ti contigo, es decir, la espiritualidad propiamente. Pues ahí queda esa respuesta que se va hasta México de nuestra querida Rosy Claire Cantos. Rosy, tú por tu parte tienes un proyecto que desde Mindalia hemos podido ver crecer en los últimos años, que es esa escuela fabulosa que también nos encantaría, que pudieras compartir aquí con todos nosotros. Mi escuela de autosanación, realmente, porque es una enseñar a ser, ha sido el compartir cómo hemos descubierto ese ser, ese de autodescubrimiento y el compartir esas herramientas de autodescubrimiento y cómo nos hemos enseñado a hacer. Y bueno, justo el siguiente domingo vamos a comenzar el taller de cristales en una nueva versión, mucho más funcional, mucho más cómo voy a utilizar los cristales para mí mismo, ¿no? Cómo voy a trabajar desde sus formas, cómo voy a poder utilizar los cristales más funcionalmente para los espacios, para las formas, para los altares, para la casa. Eso es, o sea, es bastante más funcional, ya no es tanta teoría, sino más funcionalidad. A los que son mis alumnos, como siempre les digo, se sintonicen, porque y si no lo pueden sintonizar, va a quedar guardado y les vamos a dejar un link también en escuelas de YouTube, un link oculto para que queda para ustedes, para que lo vean cuando puedan. Vamos a trabajar eso. Escuela de autosanación, igual hemos tenido últimamente una vuelta impresionante, linda, hemos dado una reestructuración completa. Los últimos cursos que tuvimos fueron fantásticos, la guía práctica del perdón, que fueron 6 módulos espectaculares. Tenemos incluso en nuestro canal de YouTube, en el mío, tengo las guías, ¿no? Que esas sí quedaron abiertas al público, las meditaciones de las 5 heridas quedaron fantásticas. También hicimos el último taller de alimentación, ese es nuevo, eso fue inédito, el taller de alimentación holística, que más que digamos un tema así como que ay, que vas a enseñar a bajar de peso, vas a enseñar a hacer algo, no, es un tema de hacer mucha conciencia en lo que estamos comiendo y ayudó un montón, así que bueno, los invitamos a que formen parte de nuestra escuela, que al final, como siempre digo, es solamente un pretexto para estar juntos, para hacer unidad y conciencia en este tiempo de cambio. Perfecto, Rosy. Bueno, yo quiero recordar nuevamente para la gente que se ha unido un poquito más tarde que toda la información y redes y todo lo demás de nuestros especialistas están en la cajita de descripción. Ahí lo podéis ver, lo vais a poder ver más tarde. Acabamos de cumplir el tiempo del debate, pero por todos los problemas que hemos tenido, me voy a hacer yo cargo de regalaros unos minutitos más para que podamos despedirnos de verdad con razón, con corazón, con amor y como debe ser. Así que me gustaría que cada uno de vosotros comparta su mejor mensaje final para que podamos cerrar este encuentro. ¿Quién quiere comenzar? A ver. Sé que es difícil, las despedidas no nos gustan a ninguno, en Mindalia Televisión muchísimo menos, pero lamentablemente pues así tiene que ser, así que alguno tiene que romper el hielo, si queréis yo elijo y vamos con ello. Bueno, pues vamos con, por ejemplo, con Sudeva, que hace más tiempo que no ha hablado. Vamos contigo. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharme. Gracias por todas las cosas maravillosas que tiene tu ser para compartir, sea el momento en el que tú te encuentres. Nutrir la memoria de experiencias para en ello agarrarlos como herramientas es práctico, pero jamás olvides que esto que estás viviendo es simplemente una ilusión. También es como si fuera un sueño, como cuando estás soñando, nada más que esto es la parte física. Entonces, permítete observar y permítete ser más tú. Ser más tú es vivir sin tanta mente. Ahora, eso no quiere decir reprímela, suprímela. Simplemente obsérvala, déjala ser. Pero acciónate desde lo que tú sientes en tu corazón. ¿Recuerdas cuando eras un niño o una niña? Ahí está esa pureza, esa magia. Ahí te está hablando. Entonces, tu mente te repite, igual y programas y traumas del pasado. Pero eso, todo eso no eres tú. Entonces date ese tiempo para poder observar, para poderte dar ese espacio igual y para gritar y para sacar y todo eso, porque eso te va a invitar a estar más en tu presencia y liberar esa alegría. Porque te voy a decir algo, la seriedad es una de las enfermedades más fuertes de la mente. Estamos existiendo, la vida es una celebración, permítete celebrarla. ¡Sonríe! Les mando mucho amor. Un amor enorme de vuelta, que se expanda y se vaya también hacia ti, gracias Sudeva. Continuamos, venga Rosy, vamos contigo y con esa despedida. Bueno, el mensaje es súper simple, lo he dicho toda la transmisión, pero lo voy a repetir. Me lo dijeron esta mañana además. Amor, gratitud, bondad. Espiritualidad desde la abundancia y abundancia desde la espiritualidad, todos somos uno. Permítete ser ese ser maravilloso, grandioso, espectacular, extravagante, ese que en verdad eres. Siempre gracias, siempre Ecuador, siempre México. Un abrazo grande, grande, grande. Somos uno con Dios y somos uno. Siempre México, siempre gracias, siempre Ecuador, siempre juntos, todos somos uno. ¡Mua! Ese es el mensaje que más está resonando a través del chat, el todos somos uno. Mira, voy a aprovechar precisamente para que se llene el chat ahora de este mensaje. Si lo queréis poner a través de un hashtag, estaremos encantados, de invitaros a que así lo hagáis. Ravi, vamos contigo y muchísimas gracias a todos, por supuesto, a toda la gente que está participando a través del chat en directo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir aquí estos mensajes que vienen realmente del corazón. Y mi mensaje viene también del corazón y recordarte que tú siempre tienes la elección. Si tú quieres ser feliz, porque la felicidad y la abundancia son estados del ser, sélo. Sé feliz, porque el ser feliz, como te digo, es una elección. Lo mismo si quieres elegir sufrir y tirar la casa por la ventana y estar con ira y rabia. Pero recuerda que cuando entres en esos estados de baja conciencia o de bajo nivel de vibración, siempre tienes la posibilidad de volver a ti, de conectarte contigo a través de tu cuerpo, tocarte y nuevamente volver a ti y decir, bueno, yo ya no quiero seguir así, quiero subir. Entonces, conéctate con tu corazón siempre desde el amor, porque como lo estamos diciendo todos aquí, todos somos unos, lo que siente uno, lo siente el otro, lo que sientes tú, lo siento yo, aunque pienses que la distancia nos separa, los que nos une a todos es realmente el corazón. Muchísimas gracias por toda esta oportunidad. Muchísimas gracias, Laura, al equipo, a mis compañeros también. Ha sido hermoso el haber estado aquí y haber podido compartir estos mensajes. Pues vamos a por el último mensaje definitivo, que va a ser el de Saran Kaur. Saran, nos quedamos contigo. Bueno, una frase muy cortita. Yo me despediría diciendo que sin meditación no hay transformación. la mayoría de las personas buscan ese otro modo de vivir, esa transformación, esa mejoría, esa evolución en su vida, pero no llegan a darse ese tiempo y ese espacio para entrar en esos momentos de autoconexión, de expansión de la conciencia, donde vas a dar con tu discernimiento, con tu sabiduría, con tu maestro interior, porque sí, habrá gente que pueda ver que va más por delante de ti, que vive mejor, que tiene más abundancia, que es más sabia. Y esas personas que nos ven algunos así o que yo veo a otras personas, realmente está bien, pero sirven para inspirar, están para inspirar. Realmente el verdadero maestro está dentro de cada uno de nosotros, y el modo de conectar con esa sabiduría interior, no hay otro, no hay ningún atajo, sino hace de la meditación un hábito en tu vida. Entonces yo invito que si realmente quieres crecer espiritualmente, desarrollarte, transformar tu vida, debes hacerte con ese hábito como si fuera algo tan normal. De hecho, es algo muy normal y natural, pero está como no está normalizado, por lo menos en muchas partes del mundo. Algo tan normal como y habitual como puede ser lavarte, ducharte, lavarte los dientes. La meditación es vital. Y bueno, encantada de conocer a todos los que han participado. Encantada, y espero estar en contacto con vosotros. Y a ti, gracias, Laura. Pues ahora sí, vuestros micrófonos están abiertos. Gracias a todos por haber hecho esto posible, a toda la gente que se ha conectado, que nos verá más tarde. Gracias, gracias y gracias. Lo voy a lanzar también en pantalla. Y si os parece, nos despedimos todos mandando un abrazo enorme, infinito. Ahí que quede este gesto final y definitivo. Nos vemos en la próxima emisión. No crean en mí. No crean nada. Los amo. Besos a todos. Adiós. Cuidaos. Adiós. Chao.